pa' que tú la bailes, mi negra, moviendo tu caderita, pa' que tú la bailes, mi negra, moviendo tu caderita. Quiero amanecer, mi negra, a tu lado bailando. Quiero amanecer, mi negra, a tu lado bailando. Animarme a tu boquita que me está provocando. Animarme a tu boquita que me está provocando. Pasa mi negrita cumbiando, este ritmo sabrosito sola la está llevando.